tenemos en línea a una persona que nos va a contar acerca de la Feria de Empleo con Subsidio de la Alcaldía de Soacha que se llevará a cabo el día de hoy. Tenemos en línea al señor Alfredo Iguarán, jefe de Agencia de Empleo con Subsidio. Don Alfredo, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muy don amable. Alfredo. Muy amables por la invitación a comentarle a la comunidad de Soacha sobre la Feria de Empleo que estamos realizando hoy 5 de mayo en la plaza principal del municipio, en alianza estratégica con la alcaldía que dirige el señor alcalde Eleazar González. Don Alfredo, ¿en dónde se llevará a cabo esta feria? ¿Perdón? ¿En dónde se llevará a cabo esta feria? Esta feria se está realizando hoy 5 de mayo en la plaza principal del municipio de Soacha, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Bueno, don Alfredo, algunos empleos específicos que se ofrezcan, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo es, digamos, qué es lo que tiene que hacer una persona? Llega, me imagino que lo atienden, entrega su hoja de vida, ¿cómo es? Sí, a ver, le cuento. En este momento estamos haciendo frente con los usuarios el proceso de registro de su hoja de vida, ¿ya? Inmediatamente hace su registro, pasa, le damos una orientación laboral y inmediatamente, dependiendo del perfil de su hoja de vida, tenemos en nuestras carpas 20 empresas que están ofreciendo más de 2.200 vacantes. ¿Qué vacantes tenemos el día de hoy? Tenemos asesores comerciales, auxiliares de producción, operarios, servicio de vigilancia, auxiliares de bodega. En fin, el portafolio de vacantes es bastante amplio, Ariel. Bastante amplio, más de 2.200, claro que sí, es mucho. Entre las 8, a partir de las 8 y hasta las 4 de la tarde, ¿no? Sí, señor, estamos ya en pleno atendiendo, tenemos una gran afluencia de personas, pero quisiera aprovechar que independientemente de la jornada que estamos realizando hoy, Colsubsidio tiene un punto de atención de su agencia de empleo permanente aquí en el municipio. Está ubicado en la carrera séptima número 1630. Sí, señor, carrera séptima 1630, Agencia de Empleo con el Subsidio. Claro, si no alcanzan hoy a asistir a la Feria de Empleo, me imagino que cualquier día pueden acercarse allí a la oficina con el Subsidio, ¿no? En efecto, así es, porque tenemos la filosofía de descentralizar el servicio y mantener el punto de atención con todos los servicios de la agencia permanente aquí en el municipio de Soacha. Sí, oiga, don Alfredo, una persona que vaya hoy, como para que los que nos estén escuchando tengan claro, entrega su hoja de vida y me imagino que después lo llamarán si clasifica, ¿no? Exactamente, la persona llega, registra su hoja de vida, inmediatamente, dependiendo de su perfil, ya lo podemos direccionar a una de las empresas que está hoy participando con nosotros en la feria, pero si no es así, la persona queda en lo que se denomina la ruta de empleabilidad y nosotros lo estaremos convocando a nuestros procesos de capacitación e igualmente estaremos en el proceso de búsqueda de esa oportunidad laboral para la persona. Si de pronto llega una persona con el perfil que se está buscando, usted lo direcciona directamente, las empresas también están ahí presentes, ¿sí? Inmediatamente, sí, así es. Ese digamos que es el valor agregado, que si cumple con el perfil, inmediatamente lo remitimos a la empresa para que culmine o desarrolle pues el proceso de selección que le corresponda y de acuerdo a los lineamientos de la empresa a la cual aspira vincularse. Sí, el requisito hoy es simplemente llevar la hoja de vida, ¿no? El resto me imagino que ya el resto de documentos ya será con la empresa. Exactamente, el único requisito para participar en la feria es su hoja de vida y su cédula. Pues don Alfredo, yo creo que la invitación ahí está abierta, ya se está en estos momentos abierta, se está atendiendo esta Feria de Empleo con Subsidio y Alcaldía de Soacha hasta las 4 de la tarde, pues queda abierta la invitación. Sí. Muchos éxitos don Alfredo, esperemos que la gente vaya y bueno, como siempre, por aquí dispuestos también a ayudar, no solamente a ustedes. Muchas gracias a Periodismo Público por esta invitación y reiterarle a la comunidad que los estamos esperando. Don Alfredo Iguarán, muchas gracias, él es el jefe de la Agencia de Empleo con Subsidio. Día.